Muy bien, volvemos al aire de la Radio Garabato para difundir un poco lo que ya estuvimos difundiendo durante todo el programa, pero hablar con uno de sus autores. Y bienvenido al aire de la Radio Garabato, Fer Contento. Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Tiene unas ganas de estar acá en la radio con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nosotras acá sí difundimos el espectáculo durante todas las dos horas del programa, pero queríamos hablar con vos para que nos cuentes qué es esto de la ciencia ficción y la obra de Charly García. Claro, mira, nosotros tenemos esta cosa con la ciencia ficción porque justamente, o sea, Orange, ¿no? Orange es un pájaro que alimenta su alma con música. Él se da cuenta que quizás con buena música se alimenta mejor el alma, ¿no? Y ahí es cuando él descubre que no se va a volver nunca más un clon porque está escuchando buena música, está elevando su vibración, entonces puede despegar de la Tierra. Y ahí nosotros encontramos que con García, que era la música que nos alimentaba el alma a nosotros y que lo compartimos entre todos, ¿no? A Charly le están cantando todo el tiempo, más ahora que nunca. Y bueno, entonces por eso nosotros contamos un cuento de ciencia ficción en donde este protagonista va transitando, ¿no?, el repertorio de las canciones que hacemos en vivo de Charly y va alimentando su alma. Fer, entonces es una obra de teatro, es un espectáculo musical. ¿Cómo podrías definir la propuesta? Es un concierto, a modo de concierto con partes, viste que cuando uno va a ver un concierto, no sé, suponte algo de música clásica, te dan un papel donde dice las partes del concierto, ¿no? Sí. Está dividido en bloques. Entonces, a modo de concierto, nosotros contamos la historia. Trabajamos con imágenes, con textos, puesta en escena, y la música de García, propiamente, es su música instrumental, más allá de sus canciones, que a veces las canciones no las elegimos, ¿no?, a modo de contar esta historia. Se fue dando todo solo. Lo venimos haciendo hace un tiempito, a Charly lo venimos cantando hace un montón, pero este concierto lo venimos haciendo un tiempito y se los recomiendo porque contamos una historia a modo de concierto. Es como una ópera. Claro, mirá qué bueno, es como una ópera. Ay, Dios mío, qué vergüenza, sí, es una ópera, no. Bueno, sí, podemos resignificar la ópera no pensada de música clásica o de esas cantantas líricas, líricos, sino el hecho de lo multidisciplinario que es una ópera, ¿no? Que tiene música puesta en escena, vestuario, maquillaje, banda en vivo, ¿no? Nada más que ahora estamos hablando de Charly García, ¿algo así? Claro, porque tiene introducción, tiene una abertura, tiene un intermedio, tiene un final. Así que está bueno poder verlo así porque también es una propuesta original. Y nos ha pasado, nos viene pasando que, bueno, Charly llama, nos convoca, y es interesante también para mí, capaz que lo veo desde mi lado de compositor y de arreglador de todo esto, en donde no tocamos una sola nota, no cambiamos una sola nota, quise decir, sino que trabajamos con el aspecto que proponemos nosotros, por eso la ciencia ficción, como un costado más atmosférico, climático, y hacemos como un llamado al inconsciente colectivo que tenemos todos también con la ciencia ficción, con música de García. Ese es el experimento que estamos haciendo. Muy bueno. Che, ¿y decías que iban a ser las canciones instrumentales de Charly? Tenemos mucha música instrumental, algo de Cerú hay por ahí, un poquito de La Máquina, y después toda su carrera, principalmente los primeros años 80, pudimos resolver ahí entre y darnos cuenta, ¿no?, que hay pasajes de canciones que están en otras. Entonces, eso nos dio como una, como si fuese un tubo toro, ¿no?, un agujero de gusano de su propia música, y sobre eso trabajamos. Ahí seguimos encontrando un poco la vuelta de la ciencia ficción. Es un aspecto muy creativo que también está en proceso, y es maravilloso poder hacerlo en vivo, que también somos todos músicos en vivo, ¿no? Utilizamos programaciones, mi computadora, tocamos y cantamos. Ahí así va. Que eso nos da una felicidad y poder hacerlo también ahí en la Casa de la Cultura para todos ustedes, ¿no? Está buenísimo. Entonces la hora es mañana sábado a las 9 de la noche en Casa de Cultura. Sí, yo los chicos, si quieren venirse a las 8, están invitadísimos, porque nada, vamos a estar de temprano ahí proponiendo algunas cosas para el comienzo. capaz que lo tenemos a Charlie, no en cuerpo físico, pero sí su voz y sus pensamientos. Así que bueno, es un poco el comienzo del show. A las 9 damos comienzo al espectáculo, sí. Bien, y de curioso te quería preguntar, porque también soy fan de la ciencia ficción, ¿qué te gusta de ciencia ficción? ¿Qué pelis, obras o música que por ahí te remite a ciencia ficción? Claro, o sea, es que John Williams me marcó un montón. Nosotros cuando, bueno, digo nosotros por mis compañeros de banda también, cuando estudiábamos en el conservatorio, teníamos, para acordarnos de ciertos intervalos que a veces son difíciles al principio, usábamos, por ejemplo, es muy audaz la cantidad de melodías que él tiene. Por ejemplo, en la película de Superman, hay un salto que es una séptima. Bueno, nada, eso me marcó un montón, la música de John Williams. Superman, de las primeras, con Christopher Reeve. Claro, sí, las primeras. Igual también, por ejemplo, hablando de ya que estoy tan musical, la música de Volver al Futuro también tiene ahí. Tan, tarán, tiene una cuarta aumentada. Todo eso eran notas que nosotros nos memorizábamos por las películas que habíamos visto de chicos. Era lo más fácil para nosotros. Mirá, ¿y Vangelis también aparece ahí? Sí, Vangelis en la infancia. Mi madrina, empecé antes de decidirme por el piano y la guitarra, antes de Charlie incluso, Vangelis me pegó un montón. Mirá qué bueno lo que contaste. Y Hans Zimmer, me gusta mucho ahora mi Hans Zimmer. Lo descubrí un poco tarde, de que tiene una carrera maravillosa, porque una de las pelis también, que de las últimas de ciencia ficción, Interstellar, que llega a unos cuantos, y la música es maravillosa. Sobre eso también se trabaja mucho ahí. Parecería que hay acordes o intervalos que responden a nuestra imaginación, a la ciencia ficción. Eso está dado porque se juntó la imagen y la música, ¿no? Lo mismo pasa con las películas de terror. Hay otros intervalos que son más duros que producen esa sensación. Eso es importante pensar también. ¿Dónde está la ciencia ficción? La música misma te hace imaginarte algo. O te da una sensación. Es maravilloso. Totalmente. Buenísimo. Gracias. Bueno, Fer, muchas gracias por difundirlo. Y contanos, yo para terminar te quiero hacer dos preguntas. Primero, que invites a la gente, pero antes, contanos quiénes son tus compañeros de banda, desde dónde se conocen. No me puedo olvidar de esto. Tengo una banda maravillosa. Estamos juntos hace un tiempo ya. Estaba Vero Voldonté, en voces, coros, accesorios, en todo esto que vamos integrando otros elementos, los cuencos de cristal también. Facu Valdés en la guitarra, voces también, Santi Fortich en la batería, y bueno, estoy yo en los teclados, sintetizadores, pianos y en la voz también. ¿Y es una banda que se formó específicamente para esta obra, o ya se conocían de antes o venían trabajando en otras cosas? Y bueno, la verdad que yo vine un poco en formato dúo con la Vero Volonté. Vengo rescatando un poco estas canciones que ahora ya forman parte de este concierto. Y estuvimos cantando García. En lo particular fue una de las cosas que más hice. Yo llegué hace un tiempito nomás acá al Valle y al toque estuve acá, me puse a cantar Charlie, todo así directo. Y todo creció a esto, ¿no? Me acompañaron otras personas también. En su momento estuvo Lenny Gabriel en la guitarra. Estuvo Sebastián Kusselman con sus picos y sus vientos y sus inspiraciones bien del Cerro Uritorco. Y bueno, después en un momento, acercándome a Facu y a Santi, armamos esto y ya como formación de cuarteto tenemos todos los conciertos que llevamos encima, que son 5. Así que los invito, ya que me preguntaste, invito a la gente que venga a ver la quinta presentación de este concierto. Bueno, lo hicimos acá en Capilla, en la salita, en el cine. Estuvimos en la cumbre, en Carafa, y ahora estamos emocionadísimos por estar ahí en Cultura en San Marcos. Qué lindo. Bueno, ¿y las entradas por dónde las pueden conseguir? Bueno, a último momento, ahora si quieren pueden conseguir anticipadas. Las consiguen por el inbox, me pueden encontrar a mí en Estar Contento. Si no, se pueden comunicar también en Cultura. Y si no, van directamente, un ratito antes, también las pueden conseguir en la misma Casa de la Cultura. Perfecto. También hay descuento de jubilados. Recordamos 50% de descuento de jubilados, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Nos vamos a estar viendo seguramente ahí el sábado en esta propuesta muy interesante en Casa de Cultura. A partir de las 8 de la noche, recomendamos que vayan a las 8, así no se pierden nada del espectáculo. Muchas gracias por la nota y eso, por las entradas que ahora al fin del programa vamos a estar sorteando. Perfecto, buenísimo, una alegría estar acá con ustedes. Les deseo siempre lo mejor, los he escuchado un montón desde que llegué. Siempre me gusta chusmear, soy fan de la radio, creo que es lo que más necesitamos en este momento, esto. Así que gracias igualmente. Gracias. Gracias, Fer. Muchas gracias, un beso. Chau, chau. Bueno, hablábamos ahí con Fer, contento de la obra esta que estuvimos difundiendo, Orange y los pájaros clonados, que va a estar este sábado en Casa de Cultura. En Casa de Cultura.